Mami, déjame darte un beso que rompa la barrera del sonido, ¿ok? Tranquilita. Dame un beso loco, dame un beso loco. Beso apasionado que no lo puedo negar. Dame un beso loco, dame un beso loco. Que me prenda, que me suba, que me lleve hasta la luna. Dame un beso loco. Esto lo tenemos que acabar. Y tú me tienes loco con tu forma de besar. Ay, mami, déjame comerme tus labios de chocolate. Hechizarte y transportarte con la pista de los gigantes a un lugar donde solo estemos tú y yo, tú y yo. Y ponte loca, loca, y quítate la ropa. Ya él te provoca cuando pones tú en tu boca. Dime que tú quieres de mí, que tú quieres de mí. Que me ponga loco y te hago un beso loco. Dame un beso loco. Beso apasionado que no lo puedo olvidar. Dame un beso loco, dame un beso loco. Que me prenda, que me suba, que me lleve hasta la luna. Dame un beso loco, dame un beso loco. Beso apasionado que no lo puedo olvidar. Dame un beso loco, dame un beso loco. Que me prenda, que me suba, que me lleve hasta la luna. Labios fuego derraman, hacen que el suelo se abra. Que salgan fantasmas y sigan el drama directo a tu cama, ey. Y siente cómo queman mis labios en tus venas. Es como un viaje que te lleva a las estrellas, sí. Muérdeme los labios pa' que me ponga violento. Muérdeme la lengua pa' que te lo haga lento. Lento, lento, lento, lento, lento, lento. Bésame. Dame un beso loco, dame un beso loco. Beso apasionado que no lo puedo olvidar. Dame un beso loco, dame un beso loco. Que me prenda, que me suba, que me lleve hasta la luna. Dame un beso loco, dame un beso loco. Beso apasionado que no lo puedo olvidar. Dame un beso loco, dame un beso loco. Título más de mi sueño desde Spinal Records para todos ustedes. Seguimos haciendo lo nuestro, tranquilitos.